Hola a todos sus amigos de Vidas en Red, buenos días. Cielo nublado en Madrid, son casi las 8 de la mañana y el señor Bato acaba de recuperar la pole. ¡Qué grande! Vuelve a encabezar. ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota a los que madrugan y los que no, Bueno, pues hoy voy al Pedrete, que está retiradillo, Está retiradillo, adiós gracias al tren, pero cada vez con más ganas de tener mi propia rosca, que dirían los camioneros, tener mi propio volante y poder ir, volver, sin necesidad de horarios, ni de estaciones, ni de esperas, ni de caminatas. Ya me queda poco, ya en abril, pues seguramente en abril, a mediados de abril, por ahí tengo mi examen práctico. Y espero, tengo confianza en poder hacerlo bien. La verdad es que tengo un profesor extraordinario que me está preparando muy bien y la verdad que se nota, el tío tiene método, el tío te observa, el tío te corrige. He tenido una suerte increíble. Hombre, y si ya para mayo pudiera estar motorizado ya, es que vamos, doy saltos mortales. Bueno, pues tengo una reflexión a raíz de un tuit que he leído esta mañana del señor Zordor. No confundáis con Soros. Soros es muy malo, George Soros, pero Zordor es muy bueno. Bueno, no, no es muy bueno, pero es muy friki, eso sí. Tiene un canal de YouTube de Geek and the Freaky con el señor Kirai, muy divertido y muy instructivo. Y es un habitual de estas quedadas y de esta pequeña, pero noble comunidad. Bueno, el señor de Tartón me pregunta por el coche que me voy a pillar. Yo ya tengo coche. Lo que pasa es que no soy el conductor, porque no tengo carnet. Así que cuando consiga el deseado permiso de conducir, lo único que haré será pues incluirme en la póliza como conductor y sacarle brillo y llevar el coche por las mañanas. Como todos esos hombres que veis en las gasolineras sacando lustro a sus coches. Que luego no sé si limpian sus casas con el mismo esmero, Bueno, pues decía el señor Zordor que qué barbaridad, que en Japón había gente que tenía dos móviles. Y yo quiero, reflexionando sobre lo que comentaba él, pues la verdad es que quiero pensar que tampoco es para tanto. Yo tengo dos móviles, el Note 8, Samsung Galaxy Note 8, y el Xiaomi Mi Max 2, que son dos extraordinarios teléfonos. Y el Mi Max 2 ahora lo estoy usando mucho como tablet, ¿no? De hecho, por ejemplo, ahora que estoy en ultramovilidad, es decir, que me levanto por la mañana temprano y vuelvo a casa por la noche, pues muchas veces me toca hacer tarea de oficina desde los teléfonos, es decir, tengo que responder, tengo que mandar presupuestos, tengo que concertar citas, tengo que hacer llamadas, y con un teléfono se puede hacer, sin duda, pero con dos teléfonos mucho mejor. Entonces, si alguna vez pues vais a una cafetería o veis a un tío en un taxi o de un tren que tiene dos pantallas abiertas, en una está mirando la agenda y en la otra está llamando por teléfono, en la otra está leyendo un correo y en la otra está llamando por teléfono, en la otra tiene OneDrive abierto donde tengo todas mis carpetas, todas mis fichas, y en la otra pues tiene el teléfono. Entonces me resulta muy muy útil tener dos pantallas, y ahora me estoy, por necesidades de peso y por las molestias propias de tener que cargar con un maletín, ahora voy con el maletín sin ruedas, ese que siempre oís muchas veces, se oye de fondo el traqueteo, pues por reducir peso, y ya ves tú, reducir peso es no llevarme la tablet, pues estoy leyendo la segunda parte de esa extraordinaria novela, de esa colosal novela, de esa magna obra maestra, de ese nombre del panteón de la ciencia ficción, que es El problema de los tres cuerpos, Rupert Dax, ¿por qué lo has abandonado? ¿Por qué has dejado esa novela? cuando se iba a poner interesante. Pues estoy con la segunda parte, que por cierto, la tercera parte sale a mitad de marzo. Creo que sale el 15 de marzo, o sea, y no sé si hoy es 15 de marzo. O sea, que creo que hoy sale la tercera ansiada parte traducida del chino de esa obra increíble que se está poniendo cada vez más interesante. Segunda parte interesantísima, no voy a decir nada porque es que está llena de sorpresas. Y la estoy leyendo en el Mi Max 2 porque me cabe en una mano y porque puedo sacarle y meterlo incluso con más facilidad que la Huawei MediaPad, que mira que la Huawei MediaPad se puede mover con muchísima facilidad, pero aún más facilidad el Mi Max. Y estoy leyendo con mucho gusto, con mucha comodidad. Encima, el señor tejedor tuvo el detallazo de regalarme una funda. Una funda que tiene un pie de trípode, un pie de atril, que me permite ir al Vips a comer, o a donde sea que me toque comer en aquel momento, y ver mis vídeos, mis Netflix y mis cosas, mientras estoy comiendo con mis auriculares puestos. Bueno, así que sí, Zordor. Los japoneses son una cultura milenaria y que llevan desde la época de los egipcios, llevan usando dos móviles, incluso antes, desde la prehistoria, ¿no? Llevan usando dos móviles. Hay multitud de hallazgos arqueológicos que muestran a samuráis y a ronin con dos móviles y, bueno, increíble, ¿no? Marco Bete, que se incluye, dice... incluirte e inmediatamente pagar casi el doble de póliza por ser Nobel. Bueno, escucha un momento, Marco BT. Soy Nobel, pero soy viejuno, ¿eh? Y aquí uno peina canas, así que... Dice, yo conozco gente que tiene dos, no me parece tan extraño. Claro que sí, vato, claro que sí, no es tan raro tener dos móviles. Y seguramente que los que escuchan este podcast, muchos de vosotros, tenéis dos móviles, ¿verdad que sí? Exactamente, dice, si hoy el teléfono se usa para todo menos para llamar. A mí me viene muy bien tener dos pantallas y a veces estoy viendo un episodio, un vídeo, ¿no? Un vídeo, de lo que sea. Un vídeo y en el otro estoy mirando Twitter. Y claro, qué rollo es, sobre todo cuando miras vídeo, tener que minimizar el vídeo. O si la aplicación de vídeo admite estar en segundo plano o tener una ventana flotante, pues no todas lo permiten, ¿no? Dice, ayer me llegó un mail de Pepefón a mi hermano, le llegó un mail de Pepefón a mi hermano que decía que le daban minutos ilimitados con su tarifa de 20 gigas y le da igual. Antes tenía 5.000 minutos y no lo gastaba, así es. Yo ahora llamo más, ahora que tengo llamadas ilimitadas llamo más, pero es que en mi caso yo hago llamadas de trabajo. Yo ahora consumo más minutos porque estoy usando incluso mi línea personal para hacer llamadas de trabajo, con lo cual, y tampoco creáis que llamo muchísimo. Estoy rondando los 200 minutos, que en muchos casos suele ser el paquete básico. Bueno, amigos, pues aquí lo dejamos. Gracias por estar aquí, gracias por vuestra compañía. Feliz día. Llevad paraguas, no os olvidéis el paraguas. Un saludo a todos y hasta pronto.